noches, Pancho Marín. Uy, estamos en un momento de empezar este programa porque ya primer programa sin Gloria Lyon. Le mandamos saludos donde esté, donde quiera que esté. Así que nos fue la joya. Una nueva etapa comienza y nuevos cambios vendrán pronto. Así que. ¿Qué quieres decir, Pancho? Tiro la piedra nomás. ¿Qué quieres decir? No, pero contento de estar una vez más en programa. Oye, ¿con qué nos vas a sorprender en reportajes, Pancho? Vamos a hablar de la levitación. Ándate, cabrito. Así que tienes que prepararse mentalmente, tomarse, fumarse una cosita y vamos a pensar mejor. Pablo Hermazábal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pati? Maravillosamente. Después de nuestra sesión de canto, que ya vamos a poner los temas. Se te nota bastante, bastante bien con el tema del canto, ¿eh? ¿Del canto? Sí. ¿Tú cantas, Patito? No, canto. ¿Canta en la ducha? Canta entre comillas, dice Eva. ¿Pero me escucho bien o no, Pati? Perfecto, ¿por qué? ¿Te escuchas muy despacio? Yo sí. ¿Y ahí cómo te sientes? ¿Ahora? Igual. Pero bueno, oye, antes de dar el paso a Eva Leto, ¿por qué Pancho dice que se vienen cambios? ¿Acaso tiene planeado algo que nosotros no sabemos? Yo creo que eso es típico de Pancho Marisco. No, o sea, también en... ¿Alguna otra mechona, amiga, paranormal? No sabemos, quizás. Sí, porque cuando ustedes se vayan, este programa va a ser absolutamente mío. Exactamente. No, no, Eva. Un paranormal así, muy Pablito femenino, con Pablito en la cabeza. Dele el muy paso femenino. A nuestra querida Eva Leto. Bueno, ya se lo diste tú, padre. ¡Listo! Hola, compañeros, ¿cómo están? Bien, compañera, ¿y usted? Estamos acá en una. ¿Te risueña de la vida? Sí, estoy contenta. Puede ser porque ya se aproximan las vacaciones y. Sale el sol. Y todo florece. Y bueno, hay cosas que no. Nublado, Eva. Hay cosas que no florecen siempre, pero está bien. Hay que mantener un espíritu de vida, ¿no es cierto? Claro, animosidad que sí, siempre. Claro que sí. Oye, ¿qué les parece? A ver, ¿con qué vamos? No, dejemos nuestros clásicos para más rato. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, dejémonos para más rato. Ahora sí. yo quería darle las gracias a Pancho Marín por el notable fondo que tenemos de canción que nos caracteriza. Yo cada vez que escucho esa canción me acuerdo de Paranormales, así que realmente fantásticamente. Muy bueno. Una marca registrada este programa, sí, pese a que la cambiamos al comienzo de este año. Sí, pues, claro que muy, buen tema de, muy buen tema de The Killers. Oye, muy buen tema. Pongámonos vacilones antes de tirarnos a lo melancólico y nos vamos con Los Pibes del Tomate, la banda preferida de nuestro querido Pablo Hermazábal, una de las tantas. Chica Plástica, ¿te parece o no? ¿Podemos cambiarla por otra, Patti? Así que con esa estamos, uno aquí está de mono. Está pintado. Pero un poco, rellena, yo te digo cuál canción. Uno hace una presentación. Hace todo. No, Pablo Hermazábal, si no vengas acá. Pablo, siempre tan movido este hombre, por favor. Una plástica, una canción ordinaria. Te apuesto que es ordinaria, porque Pablo eso tiene en sus canciones. Eso es cierto, su cabeza es una cochinada. Le dio vergüenza la canción, parece. ¿Llega alguien especial? Sí, le dio vergüenza. No, mira, y Pablo Hermazábal llega a meterse a mis perillas. ¿A la rancherita? No. Tema para ella, ¿no? Mete la hueá que quiera ahí también. Sí, yo soy ordinario como mis canciones, así que dale, no, mentira. Escuchemos Chica Plástica. Yo preferiría Niña, esa es muy buena. ¿Niña? Niñita. Niñita. Pablo siempre con la cochinada por delante, ¿eh? Amar Azul. Mire, ¿por qué no puede hablar Grupo Play? Te perdoné tantas veces. ¿Sí o no? Quien no llora no mama, ese. La 5. No, sé que no estamos. ¿Y tú con él? Oye, si no estamos en la feria, pues, Pablito. Oye, parece que tiene estas canciones. No hay mal que dure 100 años. Juega con la 5, que no llora. Pero que la Pati elija, po. Es que se dan cuenta que a mí me pasan a llevar. Democracia. Democracia, obvio. Nos vamos a ir con la canción que quiere Pablo Hermazábal. Ay, sí, es que de verdad es muy buena. Por favor. ¿Quién no llora? Grupo Play, acá en la Radio JGM. Le damos con todo nomás, ya sabe, www.radiojgm.chile.cl. Llora por... estamos de vuelta. Pero qué buen tema, Patti. Sí, nos vamos con este remix de fondo de DJ Beatman. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, bodeguero? Oye, partamos con toda la actualidad nacional e internacional. No dice. Vámonos con Pato, o sea, ¿qué? Con Pablo, quiero decir. ¿Con Pato Hermosada? Estoy cambiando el nombre. Como el jugador. Ah, yo empiezo ahora. Bueno, perfecto. Sí. Empecemos con una noticia entretenida. Espera un poquito, déjame buscarla. Hablemos de Don Diablo. ¿Conocen esa teleserie? Yo veo Primera Dama, así que... Se le puede llamar teleserie. Así que no. Lo que sí supe alguna vez de Don Diablo es que tenía muy buena sintonía. Y tiene muy buenas minas también. Ah, no sé. Es verdad. No me gustan las mujeres. Pablo Pancho Nazar, parece que lo he visto. No, es que realmente una teleserie fantásticamente... Un guión impresionante. No, sí. Un guión... Pancho la ve mute, yo creo. Yo también. Vera May, yo creo que liquidaría esta teleserie. ¿Cierto, amigo Marín? Bueno, partió a lo campeón con 17 puntos y el martes pasado obtuvo 11 puntos. Don Diablo aflojó en el rating. La teleserie de Yingo ya fue superada por el suspenso de La Familia de Al Lado. Atropellado apareció Don Diablo el 27 de septiembre último. Además, con la semana pasada, la teleserie de Yingo marcó en su debut 17,2 puntos, superando a La Familia de Al Lado de TVN con 13,2 y La Colonia de Mega con 13 puntos. Además, estaba Primera Dama de Canal 13 con 9,4. Incluso el segundo día alcanzó las 18,15 unidades. Pero a partir de allí vino una caída sostenida que terminó con la serie en segundo lugar tras TVN y registrando el martes el score más bajo desde el comienzo. 11,6 puntos, 2 puntos sobre Mega y Canal 13. Igual se mantiene en el segundo lugar. Es normal que pueda bajar, explica Carol Dance, protagonista de la locada producción. Lo importante es que estamos segundos y mientras sea así, yo estoy feliz con el resultado, comentó. ¿Qué me pueden decir de esta noticia tan frandulilla? Un poco conformista la posición de Caro, el encuentro. Creo que si están bajando en sintonía deberían tomar medidas para poder repuntar en rating. ¿Tú dices echar a la gente? Saquen, claro, hagamos otra cosa totalmente distinta. Pongan infieles. Claro, no sería en malo. En realidad infieles a la hora de la... Bueno, es que en realidad nos repletan con infieles toda la semana, así que a las 8 de la noche no estaría malo. Ahí les darían tunda a todas las teleseries, toda la gente... Además de darle guaraca a todas las teleseries, le dan guaraca también a todas las minas que aparecen en infieles. Así que... Sí, buena idea, me gusta. No, pero de todas maneras creo que Primera Dama también tiene su público. Es un público, yo creo que sigue a los mismos actores de TVN, porque si hoy en día prendemos las pantallas de Canal 13, nos topamos con Julio Milostic, que en un pasado no muy lejano estaba en TVN haciendo El Señor de la Querencia. Nos topamos con la misma Celine Raimond, que también está en TVN, y con algunos actores que estuvieron en esta teleserie de Mujeres de Lujo, que no sé si se acuerdan. Entonces no es tanto como ver Canal 13 propiamente tal. Es una mezcolanza. Es una cosa, nota al pie de página. Si usted ve, revisa el LUN y ve que son parecidas noticias, no son parecidas, son similares nomás. Así que no piense que basamos nuestro programa en LUN. Lo que pasa es que este programa es el programa más en vivo que hay en la radio comunitaria JG. Así que por eso, no piense mal. ¿Ya quién sigue, estimadísimos? Dile por favor, Pancho Marín. Chicos, escuchen esto. Muerte a la chilena, ojalá rápido, sin dolor y que nos pille durmiendo. Algún día llegará el momento de decir hasta aquí nomás, chicos, y no queda otra más que aceptarlo. Esta es probablemente la única certeza de nuestras brevísimas vidas, porque lo que viene después de ponerse el pijama de palo sigue siendo un absoluto misterio. Un estudio que hizo con respecto a la muerte en la cultura chilena señala que la mayoría de las personas, por ejemplo, el 96% de las personas cree en Dios y más de la mitad le tiene fe a los santos. Un 57% asegura que cree en Lucifer y seguramente también le teme al infierno. El 2% se declaró atea agnóstica. El 75% declaró que la peor muerte que le podría ocurrir es la muerte de un hijo, seguido por la de un hermano y la de la madre. Y un 24% cree que no existe algo más allá de la vida, en este caso más allá del amor. En este caso, estos resultados motivaron a antropólogo Osvaldo Torres, antropólogo y académico de la Universidad Central, a lanzar la siguiente teoría. Hoy la gente muere más sola que antes, por eso parece ser que nadie quiere ocasionar molestia. En este sentido, llama la atención que un 49% se manifiesta a favor de la eutanasia. Así que, ¿piensan, chicos, ustedes? La muerte, el miedo constante, lo que hemos hablado también en nuestro programa. Sí, el tema de paranormalia. A mí me llama mucho la atención el porcentaje del 24% de personas que no creen en nada más allá de la vida. Creo que a lo mejor inconscientemente hay una creencia, solo que no tienen la certeza del ver para qué. Debe ser eso. ¿Pati, qué crees tú? No me gusta hablar de la muerte. Me da chusto. La salida del que está en redes sociales. No, a mí no me tinca hablar de la muerte. Un dato para tenerlo en cuenta, este estudio se hizo la consultora Visión Humana y el Parque Recuerdo. Uy. Tenemos otra versión respecto al Parque Recuerdo, así que, bueno, mejor no digo nada. Oye, ¿quién sigue? Yo, pero Pati, quería pedirte que me cambiaras un poco la música. Vamos a hablar de un tema delicado, de la reciente muerte del exmandatario argentino Kirchner, así que un tema muy ad hoc, diría yo. Dele. La señora acá perdió al hombre de su vida, Néstor Kirchner. La historia de amor entre el flaco de pelo largo y la linda rebelde. Cristina Fernández parecía tenerlo todo mucho antes de ser presidenta de Argentina. Juventud, belleza, inteligencia y un pololo pintado para marido que estaría detrás de ella si todo lo anterior fracasaba. Ese novio perfecto no era el fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner. En el verano del 68, Raúl Cafaretta se enamoró perdidamente de ella al verla pasearse en bikini por el Jockey Club de la ciudad de La Plata. El mismo lo cuenta en la biografía autorizada de la mandataria, Reina Cristina, escrita por la periodista Olga Wornat. El recuerdo del rugbista, hoy de 63 años, de familia adinerada e hijo de juez, es decidor. Cristina poseía un cuerpo perfecto, bronceado, enigmática, altiva. Luego de un intenso ritual de conquista, Cafaretti y Fernández iniciaron una relación que duró 5 años. Además de lo buena que estaba, intelectualmente le sacaba varios cuerpos a las novias de mis amigos. No se perdía ninguno de mis partidos. Sé que fui su primer amor y ella el mío, declaró Raúl en el libro. Esto da cuenta de las vueltas de la vida, digamos, de tener un amor, digamos, tan bueno, una relación de 5 años, que sin duda no es menor. Y finalmente terminar con este exmandatario que hoy ya no se encuentra entre nosotros, que nos hace permanecer el luto, digamos, a todas las naciones sudamericanas. Estamos todos súper sorprendidos con la noticia y esperamos que Cristina pueda superar este luto o conllevarlo, porque olvidarlo sería muy difícil, muy bien lo sabemos todos. ¿Qué opina Pablo acerca de la muerte del expresidente? Triste por el tema de la sorpresiva muerte de don Néstor. Un gran presidente, a pesar de, bueno, algunas cosas, algún inconveniente que tuvo, pero fue alguien que pudo posicionar a la Argentina en un buen pie, valga la redundancia, si es que se puede decir así, porque además, después del tema del corralito, Argentina quedó devastada económicamente, socialmente. Bueno, hasta ahora lo está socialmente, pero a veces. Así que él pudo fomentar y proyectar el crecimiento de la Argentina, y hay que agradecerlo. O sea, no nos podemos fijar si es que, bueno, él, si es que los ideales políticos acaban de manera contraria. Simplemente debemos decir que las cosas, cuando son buenas, y cuando son malas, son malas. Eso. Quiero hacer una pequeña reseña antes de darle el paso a la Pati. Miren, el amor entre Néstor y Cristina fue fulminante por casualidad, imagínenlo. Se conocieron por amigos en común, pololearon apenas 6 meses y se casaron en Punta Arenas, en la iglesia de Don Bosco. Imagínense una relación de 5 años que ella tuvo antes, que no prosperó, y un pololeo apenas de 6 meses que de pronto enamora a 2 personas. y de la nada se casan. Es poco tiempo encuentro para casarse, pero de repente hay que tener en cuenta que relaciones muy largas no llevan a matrimonio. Es una cosa, cuando Pablito encuentra el amor de su vida, se va a casar, va a tener hijos y va a estar... Oye, Pancho Marín tiene un complejo de cupido terrible. Pero todos cuando encuentren al amor de su vida, obviamente van a ser felices, no solamente Pablo. Van a tener hijos, ¿o no, Pati? Claro que yes. ¿Qué dices tú que estás enamorada? Yo quiero ver la postura de la mujer enamorada. ¿Cuánto durarás, Pati? Mira, Pancho Marín, yo no te voy a seguir dando el gusto de hablar sobre mi vida privada. Así que vamos con la siguiente noticia. ¿Te parece, Eva? Vámonos contigo, Pati, entonces. Ya. Nosotros parecemos un matinal farandulero nocturno, ¿eh? Pero a mí aquí me dejan. Yo soy una pobre obrera de este trabajo. Un matinal nocturno. Te gustaría. No te burles. Las paradojas de la vida, del lenguaje, se dan en todos lados. Salida matinal de Katy Zalozny tiene muy enredadas a las fieras. No era secreto para nadie desde que en junio pasado Carola de Moras... ¿Cachan a la Carola de Moras o no? No. La mina más exquisita que hay en el matinal después de Maca Tundro, o junto a Maca Tundro. Tienes pésimo gusto, sigo. Reemplazó a Katherine Zalozny. Perdón, Carolina de Moras es flor de mujer. A ver, ¿de quién es la noticia? Reemplazó a Katherine Zalozny en el Buenos Días a Todos por vacaciones. El rumor de que la top model tenía todas las condiciones para ser la partner definitiva de Felipe Camiruaga en las mañanas empezó a correr y crecer. Que le da frescura a la pantalla, que es guapa, informada y tiene carisma, fue el comentario obligado a los programas de farándula. Y ayer, hace un par de días, muchos días, una publicación de La Tercera reveló que en una reunión de Zalozny con María Elena Good, la directora de programación, y Bernadita Vieta, gerente de producción, se le comunicó a la ex Extra Jóvenes que continuaría al mando del matinal solo hasta el 31 de diciembre. Se le acaba el contrato. ¿Qué piensan mis queridichos? La edad en televisión, ¿eh? Esto de que las mujeres no podamos morir viejas en los medios de comunicación. Lamentable, considerando que en este país no se respeta la edad, no se respeta la trayectoria ni la experiencia de las personas que también participan y que también son un aporte a la televisión hoy en día, con personas tan idiotas por lo menos y tan jóvenes, así que falta educación y falta gente con experiencia. Bueno, que joven no es sinónimo de idiota, pero... Perdón, pero el no respeto de la edad es un fiel reflejo de lo que le pasa a Pancho Marín, que tiene 25 años y sigue siendo ayudante y nunca se le ha demostrado la categoría que tiene como profesor. Así que, ¿por qué estáis tirando a Pancho Marín a profesor? Que de realmente Katy nunca a la Pancho edad Marín se ha aprovechado. Ahí, ¿eh? Pancho, yo creo que no pasa tanto por un tema de edad. A mí esa mujer, la Katherine, me da rechazo al verla porque encuentro que se pega como... Es como bien torpe de repente, como que dice cosas nada que ver y como que no... A ti no te gusta. No me gusta, o sea, no... Pero lo dices porque Katherine Zalozny es de centro izquierda, ¿verdad? No, mentira. Metiendo pelea. No. Lo que pasa es que de repente como que dice varias cosas y como que todos quedan así, ¿qué onda? Entonces a lo mejor sería bueno traer un rostro que no necesariamente sea perfecto, la Karen. Sensual. Karen. Yo soy un amante... Que sea inteligente a lo mejor. Que piense lo que dice. Porque de repente... Que llegue Pati Matos. Exacto. La cosa Pati podría ser buen rostro. En la conclusión de esta noche. Ah, no. Pancho Marín ha quedado nivelado a Katy Zalozny en el matinal. O sea, Pancho Marín y su ayudantía de igual con Katy Zalozny. Hay que respetar las canas. Ojo. Katy Zalozny. Pancho Zalozny. ¿Cómo va a ser profesor Pancho Marín si está en su carrera ascendiendo de a poco? Denle... Que tenga espacio para que sus alas crezcan. ¿Sí o no, claro, Panchito? Es cierto eso. ¿O tú quieres ser profe al tiro? No, cada uno tiene que un piso de tapa nomás en la vida. Así que es un loco este Pancho Marín, ¿eh? Es un loco. Katy Zalozny, Pancho Marín, coco. Súper loco. Oye, a ver. Como Renom. Estoy ignorando completamente a Pancho Marín. Lo que sí es importante es que, como de repente que darle en el gusto al productor del programa... Pancho puede presentar su tema, sí, puede hacerlo. Este es un tema de Mago de Oz, un grupo que me gusta mucho en especial. El Príncipe de Dulce Pena, versión 4. Si es para Yuya Lion o no lo es, no nos vamos a meter, porque como Yuya Lion nos abandonó, que lo sepa la gente aquí y ahora. Porque durante el programa, ¿qué fue lo que decía Yuya? Decía, no, pero si cambiamos el horario yo sigo, dejemos esto como un juego loco. Y ahora, ¿dónde está? Que Pancho Marín se haga responsable de su mujer. Es un juego loco. Capaz que Gloria Lyon llegue a animar el matinal de Chile. ¿Te imagináis? Capaz. Hola, Felipe. ¿Cómo estáis? Está viendo mi tuteando. ¿Te imagináis? Ahora nos vamos con Patito. Ya, vámonos con el tema de Pancho Marín antes que empiece a llorar por la ausencia de Gloria. acá en la JGM, porque sí, finalmente nosotros somos otra comunicación. Estamos de vuelta en una leve interrupción. Pancho Marín, lo siento, que la tecnología, la vida es todo tan complicado. Oye, ¿por qué no te escucho, Pancho? Ahí sí, me escucho. ¿Y por qué apagas el micrófono? Sorry, está en meditación personal, lamentablemente. Oye, estamos de vuelta con Pancho Marín. Antes de recordarle a todos nuestros radioescuchas que puedes seguirnos en www.radiojgm.chile.cl y que además ahora contamos con el mejor canal para subir todos nuestros programas. Esto es Podcaster, www.podcaster.cl. Pancho. Y también nos pueden escribir a paranormalesjgm@gmail.com. Así que una vez revisa ese correo, digamos la verdad. No, si la gente lo escribe, la gente escribe. Escribe de Brasil, de Colombia y todo eso. Esto es un simulacro en realidad, ¿no? Nada existe, nada real. Ya. Este programa Para este programa trajimos un tema bien interesante, no habíamos tratado antes, la levitación. En 1515 se dice que un padre católico, Francisco Álvarez, escribió un curioso informe sobre algo que había visto en Etiopía, cuando era secretario de la Embajada de Portugal en ese país. En un monasterio situado en las montañas de Bithang, captó por más de señas, halló una capilla santa, en cuyo centro flotaba una vara dorada, larga de 4 pies. Aquella vara era milagrosa, se encontraba allí desde hace varios siglos sin caer y sin moverse. Los peregrinos acudían a rendir adoración al objeto. El padre Álvarez, un varón tan serio como virtuoso, incapaz de mentir, afirmó a su regreso a Lisboa que no vio ningún truco para mantener en el aire el objeto. Primer testimonio de levitación en la historia de la humanidad. 2 siglos más tarde visitó el monasterio el cirujano francés Charles Jacques Poncet, que había tenido noticias de la vara milagrosa a su paso por el Cairo. Se desplazó hasta este país para admirar la maravilla. Solicitó autorización al abad del monasterio para investigar el milagro en busca de un engaño. Pasó una mano por debajo de la vara y luego por encima y por los lados. Pudo jurar que no estaba atado con hilos delgados a ningún sitio. No sostenía de otra manera, simplemente flotaba en el aire. La vara seguía en el mismo sitio en 1763, cuando visitó el monasterio el explorador francés Jérôme Lejeune. Después de él, nadie más volvió a verla. Desapareció por completo. ¡Wow! Historias sobre levitación se encuentran también asociadas al ámbito religioso, sobre todo al tema de los santos. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, hay muchas historias, relatos de santos que levitaron y que se produjeron en estas fechas. En el siglo XVII le tocó a José de Cupertino protagonizar una de estas levitaciones. Él se elevó hacia el techo durante unos minutos y hizo unos vuelos a través de la habitación. Este era un también se conoce un caso muy, muy interesante en Nueva España del siglo XVIII, el venerable Antonio Margil, un franciscano, que en cierta ocasión, ante los ojos maravillados del padre Jerónimo García, se puso a dar vueltas como un plenador, los brazos en cruz y en el techo del convento. También se cuenta la historia de San Felipe de Neri, otro santo italiano, que a pesar de su avanzada edad y su erguez y su frugalidad, sentía el calor, incluso en invierno, que debió un día abrir la ventana y se largó a volar. Historias también se repiten entre santos como Santa Teresa de Ávila, quien supuestamente tenía una habilidad de levitar, pero la mantenía en secreto, con la complicidad de alguna religiosa del convento en el cual ella estaba. Así que imagínense, historias de santos, pero no solamente en el ámbito religioso. En el año 51, cierto sujeto, consejero del gobierno británico en Nepal, vio a un joven levantarse medio metro del suelo sin que hubiera truco por medio y caer pesadamente al suelo. El fenómeno se repitió varias veces ante la mirada del inglés. Averiguó más tarde que el acto de levitación o realización del nepalés con relativa frecuencia sin poder evitarlo. Según la cultura hindú, es posible levitar en la medida que haya una perfecta coordinación entre mente y cuerpo. También, según la enseñanza del Patanjali, donde se resumen las prácticas del yoga, es posible levitar siguiendo una serie de puntos o elementos propios para poder llegar a este estado de perfecta coordinación. También se puede fijar uno en muchas historias, en muchos relatos también, donde es posible esta posibilidad que va atenta contra las leyes de la gravitación universal que nos enseñó nuestro querido Newton. Así que eso, levitación, no hay casos comprobados en el día de hoy, solamente relatos que se han contado a través de la historia, tomando como primer comienzo en 1515 con este caso de este padre Francisco Álvarez. Así dejo abierto las preguntas y los comentarios. ¿Existirá realmente la levitación? ¿Es posible? ¿O es una ilusión? ¿O no? ¿Evita Leto? Ay, no se me... ¿Quiere levitar Evita en este momento? Me dejó un poco perpleja el tema. No, es que es bonito, o sea, tener la ilusión de que podemos volar. Es como muy fuera de lo real, y a lo mejor hasta hasta podríamos concretizarlo, como dice Pancho, en tener la coordinación perfecta entre mente y cuerpo, ¿no? Una de esas, si vuelo les cuento, vos, cabros, ¿qué les parece? ¿Qué dice la Patti? La Patti quiere volar hace mucho tiempo. Concentrada. Quiere volar por estoy un hombre. Estoy muy concentrada porque estoy buscando un tema que nos haga levitar. Vamos a salir esta noche. Estamos en estado de catarsis. Vamos a salir esta noche de martes y nos vamos a ir a volar. Y vamos a llegar al Nirvana. Eso está muy relacionado con el budismo, por lo que tengo entendido. Y con otra religión más, si no me equivoco. Hinduismo también. Con el hinduismo, exactamente. Así que, bueno, obviamente todas las cosas que pasamos en este programa, usted, la gente en su casa, puede tomarla o no tomarla, creernos o no creernos, pero solamente consignamos la experiencia y los relatos que en el fondo nos llegan, nos cuentan y también nos comentamos nosotros. Así que la gente investigue. Claro, y que la gente por su casa también. Pero no es necesario, ojo, no es necesario volar para sentirse pleno ni para desprenderse de este mundo. Ojo. Dando una alusión a las drogas, Pancho Manín. Pancho Manín nunca puede tocar un tema seriamente. En ningún caso, Patito. Pero uno puede encontrar la plenitud no solamente teniendo la sensación física de volar. Así que, eso. Oye, empieza a haber un cambio en la música, ¿eh? ¿No se escucha? ¿No se escucha nada? A ver, le voy a subir. ¿Qué pasa? Se escuchamos. Ah. Estas son las canciones de Pablo Hermazábal, po. No lo reconocen, ustedes ya no reconocen nada. ¿Saben qué? Voy a poner una canción de Yoya, entonces. Sí, recordemos a Glorita Lyon con Eros Ramazzotti. Esta canción es hermosa. Lástima que me hace recordar a alguien, pero es hermosa. Un viejo amor perdido en las sombras. Oye, ¿les parece que nos vamos con este tema de Eros Ramazzotti? Y a la vuelta, Eva Leto y Pablo Hermazábal nos sorprenden con un exorcismo. Aguante, Pati. Consultorio paranormal. Y de ahí nos vamos con un tema para el recuerdo, que les voy a contar yo. Oye, Pati, te doy las gracias por todas las canciones que has puesto. Muy, muy, muy buena. Nos seguimos viendo entonces. Ah, no cambie de sintonía. Deje ese computador prendido sonando paranormal. Corazón llevando sus latidos, tiempo de amor sin un punto final, oh no. Tú que por dentro me conoces, ya sabrás, vivo el momento más difícil. Llevar. No fue bastante haberme equivocado, no me ha servido haber pagado deudas y me quedan ahora mis maneras de sentir aún tan frágiles. Sueño con saber si existe eso. ¿Dónde estarás? ¿Dónde? estamos de vuelta. Y acá les tengo una cumbia, chiquillos, para ese exorcismo. ¿A quién van a sacar de frecuencia modulada? Pablo acaba de hacer el exorcismo a Sebastián Piñera. Escuchémoslo, por favor. Gracias, Seba. Muchachos, el exorcismo del día de hoy es para el señor Sebastián Piñera. Ustedes supieron lo que pasó la semana pasada con lo que él dijo, ¿no? No sé si te acuerdas, Marín, con la carta, con esta frase alemana aludiendo al periodo nazi en la tierra germana. Gracias, Eva. Se me había olvidado, estaba confundiendo con Escandinavia. Bueno, se supone que Sebastián Piñera estaba de visita en ese país y se encontró con el mandatario de ahí. No. ¿Con quién se encontró? Se me olvidó esa parte. ¿Con quién se encontró en Alemania, Marín? ¿Te acuerdas? Con Angela Merkel, la canciller. No, pero estaba con otra persona. Estaba con un hombre. Ah, no. Estaba con el presidente de Alemania. O sea que hay dos. Estaba con el presidente, ¿cierto? Claro, sí. Lo que pasa es claro que hay dos figuras: el primer ministro, canciller, que en el caso en el que llega el poder ejecutivo, y está el presidente, que es una figura más bien decorativa, en el fondo que se encarga de las relaciones internacionales, de recibir. Pero en realidad la que manda es Angela Merkel. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces él se encontraba ahí estableciendo relaciones sociales, no sexuales. Así que imagínense que estaba de lo más bien nuestro presidente y de repente se le ocurre sellar una carta con una firma que decía Alemania sobre todos. Y era lo que quería decir Alemania sobre todo, sin ese. Se supone que empezó a hablar con sus asesores para... ¡Mira, pero hablando de Alemania! ¿Quién está ahí? Señorita Burton. Vende Burton. Por favor, un saludo ahí. Hablando de Alemania. ¿Y de dónde es Burton usted? De Inglaterra, estamos hablando de otra cosa. No, pero bueno, siguiendo con el exorcismo, se supone que Sebastián Piñera puso esa frase y en realidad comentó con los asesores, pero ¿cómo se le ocurre haberme puesto esto? Enséñenme a escribir mejor en alemán y todo eso, porque por culpa de unos puntitos, unas letras de más, no... por culpa de una letra de más, no llegó a su objetivo. Bueno, don Sebastián, lo único que le podemos decir con esto es que por favor, para la otra, argumente, estudie y además, por favor, culturícese un poquito más. Porque usted es el presidente, usted es el que nos representa a todos los chilenos en el extranjero y imagínese cómo queda la cara de cada uno de nosotros y de las personas que lo eligieron a usted, mal que mal salió democráticamente elegido. Así que por favor, para la otra, ya que sabemos que en su círculo familiar esto fue una polémica bastante importante y relevante, esperamos de que por favor esto no se vuelva a repetir para que no tengamos que hacer cada vez que usted se manda un condoro memoria de todos los otros condoros que hay hacia atrás. Por favor, un exorcismo para nuestro presidente. Yo sé una cosa, dos reflexiones. Primero, como dijo Arrate, dijo, hay dos tipos de condoro, uno por omisión y otro por ignorancia. En este caso es por ignorancia. Y lo segundo que quería decir, él dijo, no, que en realidad en el colegio, parece, no sé si el verbo divino donde él estudió, era normal cantar ese tipo de el himno alemán. Yo me pregunto entonces, ¿los tipos allá eran nazis? Lo más probable. Queda para Francisco. Reflexión. Porque hay muchos profesores alemanes. Yo creo que ya el presidente es conocido hasta internacionalmente ahora con lo que pasó en Alemania por sus condoros. No, recordemos que el marepoto, el tsunami, el cubrigo, que también dijo en un momento. Y ahora esto, que igual es como un poquito más grande, como que ya es aceptado por sus condoros. Yo creo que igual debería poner un poco de énfasis en su discurso y tratar de enmendar estos errores, porque como bien dice Pablo, no es solamente la manifestación propia, sino que es como el sentir de un país. Así que ojalá que tenga una mejora. Ahí se ha ganado entonces el presidente, el Sebastián Piñera, dijo la Barça, el presidente Sebastián Piñera. Un exorcismo. ¿Con quién nos vamos ahora? Y ahora Pablo le tira caca al presidente. Hay que hacer las cosas con objetividad. Perdona si paso a llevar a tu presidente, Eva. Pero es como que si alguien llega acá a cantar la estrofa de los valientes soldados que se ocupaban en dictaduras, nada que ver, ¿me entiendes? Nada que ver. Así que por favor, para la otra, como dice el señor Arrate, no peque de ignorante, sino que peque por omisión. Algo así. Ahora, ¿con qué nos vamos, peque, muchachos? Mejor no peque de ninguna de las dos. El consultorio. Vámonos a una canción primero. Ah, vengo yo al tiro. ¿Tenemos un conflicto, parece, acá de intereses? Creo yo. ¿O nos vamos con Gardel? No, está listo el consultorio cuando ustedes me piden. Está súper listo el consultorio, Pablo. Está súper listo. Ya, a ver. ¿Qué pasa? Sí, pues vuelvo nomás. Porque se demora mucho. Por favor, reintégrate. Una música Patty de consultorio, ¿no? Una música sexy de consultorio, enfermera. No, sexy. A ver, vamos a ver qué hay. Oye, pero que la señorita Burton aquí diga algunas palabras, po. Pero por favor, dale. Mira, con tu música. Yo me acuerdo que tú bailas eso. Esa es tu música. No se cuenta por radio. Gracias a Dios que no ha salido nada. Bueno, ¿quieres escuchar el consultorio Burton? Porque aquí vamos con la primera pregunta de María Cristina Romero. Algunos errores técnicos. Quería saber si es verdad que la Llorona aparece, sería como una sola mujer o serían distintas mujeres que andarían penando. Que andarían penando. Me gustó esa frase. ¿Qué me puede decir el amigo Marín acá? Tanto problema técnico que... ¿Por qué se ríe, Pablo? Porque es un cochino, Pablo Armazal. Ese es el resultado. Pablo Armazal, lo único que piensa, la cochinada le da vuelta. La cochinada. Yo no pienso en la cochinada, Mati. Camino por los pasillos del liceo. Yo digo cosas y ustedes son los que piensan en la cochinada. Lo que pasa es que el perrito también pena, eso pasa. Ando penando por ahí. Es la palabra penando, entonces yo no entiendo esas cosas. Eva, no hagámoslo todo. Evita, por favor. ¿Penaste la Eva? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez se la dio? Alguna vez. Es de otra época. No la Eva sé. Nació en el... ¿Cuándo naciste, Eva? 91. Hace muchos Pablo años. Pablo Armazal, en 91 atrás. Ya está dejando la patada en el jardín infantil. Estaba violándose a la compañera en el jardín, el Pablo. No diga eso, que la gente después opina mal y piensa mal. Estaba penando a mis tías. Bueno, ya, pues, muchachos, ¿qué le pueden responder a la señorita María Cristina? Tenía entendido que al parecer, según la mitología popular, griega, de allá de Cheloé, por esas partes, que existiría una llorona, ¿ya? Que a quien perdió a su esposo y después estuvo llorando de los siglos y los siglos y los siglos y los siglos penando por ella. Así que al parecer se tiría una llorona. Pero el mito popular piensa en una cosa. Yo, por ejemplo, en mucho tiempo del siglo XIX, siglo XX, existió una figura que se llama la Llorona, ¿ya? Que en el fondo era aquellas personas que lloraban a los deudos y se le pagaba por llorar. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna película costumbrista o... teleserie Pecadores, pues, Pancho. Exactamente. La Llorona era una función social que desempeñaban y que les pagaban por llorar. Pero no tiene que ver con la Llorona original. Siento que este concepto es como una guerra a la Llorona. No, pero por eso hay una definición. Es un punto aparte, Eva. Es punto aparte. No seas mala con Marín. No, pero lo otro es que yo conozco a la Llorona chilena y está acá al lado mío, se llama Valeto. No, mentira. Sino que ella vive en la cordillera. ¿Tú sabías, Pancho, de que en los sectores cordilleranos, por ejemplo en los Andes, todo lo que es San Felipe, por lo menos en el Valle de la Aconcagua, y también en otras partes, y otro tipo de sectores cordilleranos a nivel la parte sureña, existe una llorona que se le dice Lola, y que se supone que es una mujer que... ¿Lolita? La Lolita, exactamente, la Lolita. La Lola es una mujer que sale en busca de camioneros o gente que anda sola por los caminos internacionales, como son demasiado despejados y abiertos. Y se supone que ella nombra, así dice la mitología, nombra el nombre, valga la redundancia, del caminero de este personaje. Y si este personaje la ve, ella le succiona el alma y se lo lleva para alguna parte misteriosa. Va algo parecido a lo que pasa con la Llorona también, que trata de buscar a alguien, por eso nombra a esa persona y lo hace como de manera vengativa también. Pablo, ¿podríamos decir que la Llorona te ha peinado? ¿O la Lola te ha peinado? No sé. Yo me atrevería a decir que al contrario. Pero qué manera de suspirar de este hombre, es como si le hubiesen quitado el alma ya. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa? No, yo soy. ¿Alguien está al lado de él? Que... La señorita Eva. Pancho le encanta tratar de inmiscuirme con Eva Leto, pero yo vivo soltero y feliz. Estoy de acuerdo con la postura del señor Pablo Gómez Pablo Ormazábal. Exactamente. Ya, y bueno, Patricia. ¿No va con la segunda o no? ¿Tiene otra? Parece que, bueno, es que lo que pasa es que cuando el jefe llega y manda, es así de simple. Así de simple. Bueno, sigamos rellenando. Ah, pero vamos, mira que tenemos que ir a la segunda pregunta del consultorio. Vámonos para el Marín. Y Leto, vámonos con eso. Una amiga quedó embarazada, pero le ha dicho a todo el mundo que su hijo es del Trauco. ¿Esto podría ser verdad? Chan, chan. Realmente asombroso. Una amiga quedó embarazada y es del Trauco. No, quise una. ¿De qué estamos hablando? Una precisión con respecto a eso que... También tiene, el tema de los mitos también tiene una cosa también con los imaginarios culturales y con la praxis cultural. Muchas veces se dice, bueno, en realidad decir que como el esposo o el papá se mandó a cambiar, bueno, mejor decir que el hijo del Trauco para así de alguna forma tener una justificación social a esos hombres mal paridos que no, de alguna forma no, no son responsables, no se responsabilizan con sus hijos. Exactamente, pero en realidad yo creo que puede ser hijo del Trauco, ¿eh? Ahora yo porque por ser un semental no quiere decir que yo sea un Trauco. Porque feito el niño, ¿no? A lo mejor. ¿Quién sabe? La guagua. Hablando de la guagua, ¿te acuerdas de la guagua de tres ojos? Podríamos hablar de eso, ¿eh? De la guagua peluda de tres ojos, ¿te acuerdas? Bueno, Iván, no sé, ¿se acuerda? Esa guagua salió en Aconcagua, ¿sabías tú? Ahí nació. Me acuerdo que estaba en quinto básico en el año 2000. Cuando salió este fenómeno de la guagua apocalíptica de los tres ojos, pero como que ya a nadie le importa. Yo creo que podríamos hablar de lo que se aproxima de este 2012 que está latente. Quizás la próxima semana podríamos traer algo que les interese y que muchos canales de historia en el TV Cable se preocupan por dar con respecto a Nostradamus, a los mayas, así que ahí podríamos traer algo interesante, ¿sí o no, Marín? Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el Trauco con los mayas? Pero bueno, hay algo parecido por ahí. Esa me la pagó, por la vez anterior, eso es del picado. Trauco, no, y realmente, y todo eso, tan pesado 2012. Que está Galeto aquí, porque si estamos hablando de la guagua, una guagua de tres. Pucha, yo no soy pesada, no me una guagua de pecho. Voy a llorar. No, si no es pesada. Bueno. Así que mientras siga hablando Patricia Matus con el profesor Raúl Rodríguez y también con la señorita Burton, sigamos hablando de esta guagua, Panchito. Rellenemos con la guagua. No, pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que dijo? Yo supe que no sé. Yo tengo mucho, ¿no? Como la enfermera dijo, puta, la guagua pa' fea. Más feo es lo que va a pasar tal día a tal hora. Y se murió. Fue así de simple. Y una guagua. La guagua habló directamente, una voz. Y me acuerdo. ¿Impostada? No, una voz así como. Exactamente, así como. Más feo que. No tan feo como lo que va a pasar tal día. Y me acuerdo que ese día. ¿Qué tal día era? La guagua se supone que dijo eso. Y se supone que ese mismo día, en el norte de Chile, hubo un flor de terremoto, pero impresionante. Impresionante. No sé si se acuerdan, que fue como el primero que vino antes de Iquique. Así como de, hubo un tiempo en que Chile no tenía, obviamente, no había terremoto porque vienen cada cierta cantidad de años. Pero comenzó en, ¿cuándo fue? En 2005, 2004, por ahí, ¿cierto? O no, fue como en 2001, 2002. Por ahí, claro. 2001 me atrevería a decir. Que acuérdate que estaba muy asociado con el término del fin del mundo, entonces venían esta serie de fenómenos que eran preocupantes. Así es. Como el anticristo, como la venida aquí del arcángel, no sé cuántito. Es más o menos eso, claro. Y resulta que ese mismo día, ese día se originó esa cadena de terremotos que pasaron, que caracterizaron por lo menos en cierta parte el 2000, o sea, perdón, de la década, la primera década del siglo XXI, en el norte de Chile. Y después vino el terremoto acá hace poco, el 27 de febrero, pero esa fue la que desencadenó ese proceso telúrico en nuestro país. Así que ojo, cuando Pablito tenga un hijo y salga con tres ojos, vamos a estar atentos y revolteando para Don Mario. Aguante, mi hijo. Oye, Pati, así ponemos término al consultorio paranormal. Y ya nos volvemos, lo que pasa es que esta radio no para, chiquillos. Ya, claro que ahora ahora seguimos con... ¿Ven? Si el jefe no para. Oye, mira, mientras yo estoy aquí acompañada por Polillita, ¿qué les parece? Y les cuento que nos vamos a ir con un tema del gran Carlos Gardel. ¿Les tinto, no? En honor al... No en honor a Kirchner, la verdad, sino en honor a las canciones que habían en este computador. Porque sí, porque somos otra precarización. Cantante, compositor... Un saludo del jefe, por favor, para toda la radio, favor, que solamente que venga, habla para el noticiero. Que venga. Por favor. Pero parece que se fue, Dios es mío. Mira, no quiere hablar. Pasa, va y viene. Oye, y mire, sigue entrando gente. Sí, la gente aquí. Esto es como el Havering con K. Exactamente. Cantante, compositor y actor de cine naturalizado argentino, es considerado el más importante tanguero de la mitad del siglo XX. Vámonos con un gran tema. Uno no cacha mucho porque lo ha escuchado de Luis, de otros artistas. Pero este tema que vamos a poner ahora es de Gardelpo. Si es que Eva y Pablo dejan de conversar. Eva, Pablo. Ay, perdón. Estamos hablando de cosas importantes. No, lo que pasa es que me acordé cuando era chica. En mi casa estuvo el doble oficial chileno de Carlos Gardel. Estuvo tocándole a mi tía abuela. Contactos de familiar, esto sé. Pero es que no me acuerdo del nombre, Rafael algo se llamaba. Oye, ¿qué les parece si nos vamos con esta canción de Carlos Gardel para que esta noche de martes todo el mundo cante desde los balcones de sus casas? Y de ahí nos y vamos los perros a día, ¿cierto? Unos besos apasionados a Gloria Lyon que no está, ¿cierto? Unos bailes de Pablo Hermazábal, las anécdotas de la Eva. Pasan muchas cosas, es que somos paranormales, tiene para tanto. Ya nos vamos con El Día Que Me Quieras. Las anécdotas de Eva. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento la campana dirán que ya eres mío. Loca la fontana, se contará en su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodías y años darán las fuentes un canto de cristal. El día que me quieras, entrelazará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. ¿Pareció, chiquillo, este clásico? Fin melancólico y... Pablo quiere hablar, pero como que... ¿Qué le pasa? Como que no. A ver, que hable, que hable. ¿Qué pasó, Pablito? ¿Qué pasó, Pablito? Nada. No, no quiero hablar nada. No, no. Nada, nada, nada. Pero diga si le gustó al menos la canción, po. ¿No? ¿Nada? Nada, ya. Sí, nada, la palabra ya, ya. Dejémoslo, dejémoslo. ¿Está llorando? Sí, está llorando. Pablo está llorando. Es un hombre sensible. Usted no crea que Pablo es un idiota. Es un hombre sensible. ¿En serio? No, mira que se encierra en la sala de radio con otra mujer. No, es un hombre sensible, no, Pablito, broma, usted sabe. Con cariño, oye, con cariño. Oye, empecemos a despedirnos porque esta noche es larga y hay tanto que hacer, oye. Es súper tarde ya, pues, Pati, tenemos que irnos a dormir. Ya, póngale bueno, porque paranormal ya se va. ¿Qué dormir? Tenemos que irnos a almorzar si esta cuestión lo grabamos los días jueves anteriores de cada semana, así que dale nomás. Es un simulacro. Es un simulacro. Así que vamos a almorzar, Pati, por favor. Sí, ya. ¡Nos vemos, muchachos! Se acabó, Pancho Marín. Se acabó. Nos vemos hasta el próximo jueves. Eva. Ya, eso sí, estos niños ya lo dijeron todo. Un besito a nuestros radioescuchas. Nos vamos con este reggaetón súper loco. ¿Y por qué hablamos así? Con todo el sabor, Pati. Otra comunicación. Nos vamos entonces y recuerde www.radiojgm.chile.cl y ahora www.podcaster.cl. Y si nos quiere mandar sus rudas también, pues esto se acabó.